haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Contacto Sur. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, señoras y señores, amigos y amigas. Estamos listos ya para ofrecerles la emisión primera de este Contacto Sur de hoy jueves 9 de octubre de 2014. ¿Cómo amanecieron? Pues nos da mucho entusiasmo saber que estamos en comunicación directa con cada uno de ustedes que nos escuchan en diversos puntos de Latinoamérica. Y estos son los titulares que destacamos. Ronda de titulares en la primera emisión de Aler Contacto Sur. Un exalcalde con su esposa vinculados presuntamente al crimen organizado serían los autores de la desaparición y asesinato de los estudiantes en Igualá, México. En Paraguay se puede ser licenciado en enfermería en tan solo 48 horas y unos pocos millones de guaraníes. Por presión de la DEA de los Estados Unidos, policías hondureños empezaron a cazar a varios capos de la droga. Estas y otras informaciones desarrollamos enseguida aquí en Contacto Sur. Contacto Sur. Y vamos con las informaciones. En México acusan al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa como los presuntos autores de la desaparición y asesinato de estudiantes de la Normal Rural. Se les indica estar vinculados con el crimen organizado. Una explicación de las posibles causas de la muerte de los estudiantes nos lo ofrece Geraldina Lázaro de Boca de Polen. Manuel Olivares Hernández, de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, describió una serie de acontecimientos como posible causa de la desaparición y brutal asesinato de jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Estos hechos, retrató el secretario técnico, son posibles detonantes para la masacre del pasado 26 de septiembre. En junio del año pasado, después de una movilización fuerte, de campesinos, de organizaciones de campesinos y de colonos, pues fueron desaparecidos por 4 días los dirigentes de la Unidad Popular. Digamos, eran 7 los desaparecidos. Al 4º día también aparecieron ejecutados y torturados Arturo Hernández Cardona y 2 de sus compañeros, y 4 lograron escapar. Ahí hubo un señalamiento claro en contra del presidente municipal y más señalado como parte de la delincuencia organizada. También se habló de la actividad que desempeña su esposa dentro de las actividades del narco, ¿no? Incluso a ella se le ha señalado como, digamos, la jefa ahí en Iguala. Se impulsó la demanda del desafuero, del juicio político y otras cosas en contra del presidente municipal, pero contó con la protección, con los grupos de poder al interior del PRD, contó con la protección del Congreso, del Estado y todo, y no se logró que se hiciera justicia, pese a que uno de los que lograron escapar hizo una declaración ante notario público señalando a José Luis Abarca como el que directamente con una escopeta dio muerte a Arturo Hernández Cardona. Ahora, también recordemos que durante las acciones de protesta por la ejecución de Arturo Hernández Cardona y sus compañeros, se tomó el ayuntamiento. Obviamente hubo destrozos ante el producto del descontento. Ahí hay un ingrediente. Estudiantes de la Normal de Ayotzinapa participaron activamente en esos actos de protesta. Como que de esa manera estamos tratando de entender por qué tanta hazaña en el asesinato y la desaparición de los muchachos. En la versión del gobierno estatal, atribuye estos ataques a un grupo de delincuencia organizada. Familiares de los afectados han puesto en entredicho estas declaraciones. Sobre esta banda conocida como Guerreros Unidos, Manuel Olivares comentó que es muy incierta su conformación, ya que oscila entre 3 y 4 coordinaciones fusionadas que se disputan la plaza. Para Contacto Sur, reportó Geraldina Lázaro, de la red de comunicadores Boca de Polen en México. Estás escuchando Contacto Sur, primera emisión. De México vamos inmediatamente hasta Paraguay. En este país, en tan solo, escúcheseme bien, 48 horas y con un poco menos de 10 millones de guaraníes, usted es un licenciado o licenciada en enfermería. Si no me oyó bien, le invito a escuchar el despacho de Vanessa Rodríguez de Radio San Roque. Saludos amigos de Latinoamérica. En Paraguay, ser profesional es cuestión de horas y un poco de dinero. 2 días y poco menos de 10 millones de guaraníes, que en dólares equivaldría a menos de $2,000, cuesta obtener una licenciatura en enfermería en Paraguay. El Centro Educativo Paz Ambiental es el que ofertaba la carrera de enfermería, señalando incluso que tenían el reconocimiento del Ministerio de Educación y Cultura gracias a la Ley 3941, que en realidad habilita el funcionamiento de la Universidad Santa Librada. Gloria Laconish, quien fuera precandidata a senadora por el Partido Colorado, fue la recepcionista de una verdadera universidad de garage. Primeramente, se plantea una oferta concreta de recibir el título en noviembre de este año. Un mes es suficiente para poder hacer todos los trámites académicos y administrativos con los que se termina el proceso de formación del futuro enfermero. Son 48 las materias que debe superar el estudiante para simular un proceso serio de estudio. Esa es la cantidad de asignaturas de toda la malla curricular para un futuro enfermero. El costo total del trámite para acceder al título de enfermero es de 8.800.000 guaraníes. Solamente se debe presentar fotocopia de cédula de identidad y certificado de estudios del bachillerato finalizado. Otro de los trámites formales que debería superar el supuesto estudiante es defender la tesis. La misma estaba prevista para noviembre. Para mayor facilidad del estudiante no es necesario asistir a clases. Basta con tener una computadora a donde se envía vía correo electrónico el contenido de las 48 asignaturas. Si no es necesario ir a clases, tampoco en Paz Ambiental hace falta practicar. Un enfermero sin práctica egresa de ese centro educativo. Toda esta investigación tuvo el respaldo del Ministerio Público. Una vez que se realizó el negocio, los agentes de la Fiscalía, con el respaldo de la policía, allanaron el lugar donde Gloria Laconish se defendió argumentando que todo lo que hicieron fue legal, aunque no supo precisar por qué intentó deshacerse del dinero tirando los billetes por la cañería. El caso queda en manos de la justicia, pero más allá de cómo acabe este proceso, lo preocupante tiene que ver con quizás la cantidad de egresados de esta u otras universidades de garage que accedieron a los títulos a través del mismo mecanismo. Al respecto de esta situación, vamos a escuchar lo que expresa el abogado José Casañas Levy, quien expresa que el ejercicio ilegal de la profesión que estaba en el código anterior ya no está castigado. Imagínense, así estamos en Paraguay. El ejercicio ilegal de la profesión que sí estaba en el código anterior hoy ya no está castigado. Además de eso, sí hay algunos delitos, como por ejemplo la producción de documentos de contenido falso, en el sentido de que le dan un certificado a alguien donde dice que hizo 48 materias, le dan un título a alguien. Nadie se toma la molestia de ir a ver realmente si eso existe, si los alumnos van a clases, si no van. Exactamente, eso no puede funcionar así cuando se trata del ejercicio de profesiones como el de la salud, donde toda la sociedad está en riesgo. No hay que olvidarse cuál es la finalidad. Acá hay un gran empleador que es el Estado, y la gente quiere títulos para poder acceder a un cargo público. Es lo que expresaba el ex fiscal José Fernando Casañas Levy con respecto a esta vergonzosa situación en Paraguay. Por el momento es todo, amigos. Reportó para Aler Vanessa Rodríguez desde Radio San Roque. Contacto Sur. Ya viene Argentina. Mientras tanto, volvemos al área mesoamericana. Solo porque la Administración para el Control de Drogas, DEA, de los Estados Unidos, ha puesto presión a la policía hondureña, este cuerpo policial realizó importantes capturas de capos de la droga en los últimos días. José Peraza, de Radio Progreso en Honduras, nos cuenta la historia. Gracias, amigos y amigas oyentes de América Latina y el mundo. En Honduras, bastante agitadas han estado las aguas para los narcos en los últimos días. Las autoridades policiales, con el respiro en la nuca de la Oficina Antidroga de los Estados Unidos, la DEA, quienes son los que están detrás de todas y cada una de las operaciones, han dado captura en menos de 5 días a 5 capos que han sido llevados a la cárcel. Todos tienen pase para ser llevados a Estados Unidos, que ha pedido con anterioridad su extradición para pagar sus penas en una cárcel del norte. El último capturado bajo la llamada Operación Coral es el narcotraficante Héctor Emilio Fernández Rosa, alias Don H. Así lo anunciaba al país el jefe de la Policía Nacional, Ramón Savillón. No, él es jefe de cartel, así es. Esa es la puntualmente yo lo dirigía. ¿Cómo se llamó el cartel, señor? No, es que él es el jefe de cartel, y el cartel es de él. Don H. sería la 7ª captura que se realiza por solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos por suponerlo narcotraficante. Tras cada captura, son pocos los detalles que las autoridades policiales brindan a la prensa hondureña, tal y como lo deja entrever el viceministro de Seguridad, Francisco Lima Bueso. Bueno, en su momento ustedes van a conocer cuáles son la experiencia que tienen esta gente, la relación que tiene, los contactos que tienen. No podemos nosotros delatar más información porque entorpece nuestros procedimientos que seguimos adelante. Las capturas de narcos generan opiniones favorables entre la población hondureña. Sí, está muy bien, ¿verdad? Porque han hecho capturas bien importantes en el narcotráfico. Y hay que felicitar al gobierno. Me parece perfecto que haya un combate frontal contra el narcotráfico y en medida que van haciendo esos hechos uno va a tener mayor credibilidad con la policía y el gobierno de Honduras. Creo que sí, porque si han capturado a personas que son leyendas, que se sabe que están metidos en ese negocio ilícito, pues creo que se puede confiar, se tiene que tener apoyo por parte de ellos. Igual nosotros tenemos que apoyarlos para que podamos erradicar lo que es este tipo de delincuencia. El analista Hugo Noé Pino está convencido que las extradiciones van a contribuir a la tranquilidad del país. Que se estén realizando las deportaciones y se vayan a continuar realizando las deportaciones, pues es algo que va a contribuir mucho a la tranquilidad del país, a la reducción de estas actividades que ya por sí habían permeado fuertemente el sistema político y el sistema de la sociedad en general. Realmente Honduras estaba en una dirección que había que revertir. Curiosamente, los narcos capturados en Honduras no tienen cuentas pendientes con la justicia de su país, a pesar que su centro de operaciones están en Honduras. Desde Radio Progreso, para Aler Contacto Sur, les informó José Peraza. Contacto Sur. Y vamos a ver qué ocurre en Argentina. Está allí nuestro compañero de labores, José Pepe Frutos, desde Farco, para brindarnos información. Pepe, ¿qué tal? Buenos días. Adelante, te escuchamos. Hola Hugo, buen día, buenos días América Latina. Y aquí en Argentina, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual resolvió iniciar la adecuación de oficio del Grupo Clarín a la Ley de Medios. ¿Cómo es esto? Esta compañía concentra 237 licencias de radio y televisión y según la ley no debería tener más de 24. Luego de que la Corte Suprema dijera hace un año que la ley es constitucional, este grupo oligopólico tuvo que presentar, como el resto de las empresas mediáticas, un plan de adecuación voluntaria a la ley, donde por única vez podía proponer qué licencias vender y a quiénes. Allí propuso dividirse en 6 empresas independientes, algo que en principio fue aprobado por el organismo de control. Sin embargo, cuando el grupo presentó los nombres de los que serían los accionistas de esas empresas, se comprobó que muchos eran socios en otros negocios, con lo que se viola claramente la ley. Por eso el directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobó ayer dar por terminado el plan de adecuación voluntario del grupo y comenzar el proceso de adecuación de oficio, que significa que se deberán llamar a concurso por las licencias que hoy controla Clarín. Así defendía la decisión el presidente del organismo, Martín Sabatella. Lo que hoy rechazamos, ese plan de adecuación, no por lo que ya aprobamos, sino por el estudio de los nuevos datos que fueron trayendo posterior a la presentación del plan de adecuación, que dice quiénes son los titulares. En esos titulares, una vez que lo proponen, es donde se encuentran que hay vínculos societarios, que por supuesto demuestran que no hay independencia, que están todos cruzados entre todos, que son socios en Nueva Zelanda, que son socios en Estados Unidos, que son socios en la Argentina, que son socios en Panamá, que son socios en cantidad de empresas por todos lados, por lo tanto que no hay ninguna independencia de la unidad 1 y la unidad 2, donde ellos decían que se iban a dividir. El presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabatella, también explicó por qué es prioritaria la adecuación a la ley del Grupo Clarín. Nosotros hoy estamos presentando todas las irregularidades del Grupo Clarín, no porque sí, porque insisto, primero es el grupo que más se resistió a cumplir la ley, y segundo, porque es el que más excedido está y el que más lesiona la libertad de expresión en la Argentina, porque es el que tiene la posición dominante, es la que más lesiona esto. Y lo que tenemos que trabajar fuertemente como prioridad en el AFCA es para garantizar la libertad de expresión y garantizar la democratización de la tenencia de medios. 5 años cumple mañana la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina. El grupo Clarín, el principal oligopolio, aliado de dictaduras y de saqueadores del país, se resistió sistemáticamente a cumplir esta ley de medios de la democracia. Cuando no tuvo otra alternativa, dijo que la iba a cumplir, pero otra vez pretendió hacer trampa para burlar la ley. Ahora el Estado decidió hacer la adecuación de oficio y licitar gran parte de las 237 licencias de radio y TV que concentra. El grupo ya avisó que va a recurrir a la justicia, donde tiene muchos jueces amigos. Veremos qué hace la justicia argentina si otra vez vuelve a ponerse del lado de un grupo económico poderoso como Clarín, o si se pone del lado de la ley, de la democracia y de la libertad de expresión. Es la información desde Farco en Argentina. Volvemos con ustedes a Quito. Gracias, Pepe, y no hay tiempo para más, amigos y amigas. Estamos ya poniendo punto final con este despacho de Pepe Frutos desde Argentina a esta emisión de primera y central de Contacto Sur. Como siempre, ustedes muy amables por la sintonía. Se despiden Jorge Peñuela desde Sala de Sonido y quien les habla, Hugo Ramón. Hasta un siguiente contacto. Buenos días. Nosotros informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Ale, 2020. Te toca y te prende.